Bienvenidos a la primera reunión organizativa online en TeamSpeak. Siendo 30 de junio, a las 22:41 vamos a empezar a tratar los temas que están en el pad organizativo. Aclaramos la reunión de organización del subcapítulo CABA. Gracias. Muy bien, el primer tema sería reuniones presenciales de integración, ¿cómo y dónde continúan? Acá creo que haciendo una reunión organizativa me parece que es mejor, y siendo la primera, digamos, todavía tenemos cosas que organizar en cuestiones de cómo lo vamos a llevar. Me parece que está bueno ir tratando tema por tema y hablándolo antes que leer todos los temas y empezar de nuevo por el primero. Así que el primero de los temas, que me parece que ya está bueno para tratarlo ahora, es el de las reuniones presenciales, ¿cómo y dónde van a continuar? Sí, perfecto. Estoy de acuerdo y, bueno, mi opinión es que habría que hacerlas en el Humahuaca. Igual, bueno, hay que ver todos los lugares, ¿no? Pero habría que llamar a la persona que está en el Humahuaca y decirle cuál es nuestra idea de reunirnos en el bar. Si le molesta, si hay algún problema o no, decirle que vamos a ser más o menos 6 personas máximo, porque seremos 3 de nosotros, por ahí 3 máximo nuevos, así que bueno, calculo que no habrá problema. Volvemos a la zona céntrica, a una zona que conocemos, que sabemos que va gente, así que no sé, yo para mí esa es la mejor opción. A mí me parece que sí es por el hecho de que es un bar. Digamos, bares tenés un montón. El tema es que en el Humahuaca usábamos el salón que había ahí atrás. Pero, digamos, si es por el hecho de que nos juntamos en un bar, podemos ir a un bar, no sé, más céntrico incluso, o más accesible que el Humahuaca, que creo que hay bastantes. Sí, ventajas de Humahuaca frente a ventajas de otros bares. Sí, yo lo pensé. La zona. Sí, no, yo creo que, digamos, para la zona para es lo mismo. Podés encontrar un bar muy céntrico y el Humahuaca también es bastante céntrico. Pero yo creo que al ser un centro cultural, vos la reunión la seguís llamando a un centro cultural. O sea, nos reunimos en el Humahuaca, el centro cultural. Y eso le da más otro, no sé, me parece que es mucho mejor que decir nos juntamos en el bar tanto. O sea, creo que le da un poco, que en realidad termina siendo un bar, pero no importa, es el centro cultural. A mí lo que me parece es que esto puede generar que la gente tenga que consumir, que es algo completamente innecesario. Aunque la gente del Humahuaca tenga onda, puede pasar que no nos hagan consumir obligatoriamente, pero me parece que no es completamente necesario. Una opción más que podemos tener en cuenta es invitar a la gente a hacer las integraciones en las salidas masivas, o por lo menos en las salidas activistas. Yo veo como ventaja esto que ya estamos dispuestos a ir, hay un grupo que ya está yendo. De hecho, la reunión de hoy, por ejemplo, la reunión de integración de hoy estuvo solamente Escualo sentado 2 horas en una habitación completamente vacía. O sea que todavía estamos usando recursos al pedo, digamos. Escualo se tuvo que ir desde su casa hasta el centro cultural, no importa cuál sea, porque si fuera en el Humahuaca también sería una pérdida de tiempo, digamos, estar y que no venga nadie. Entonces, para mí, juntarlo con los activismos tiene como ventaja el hecho de que nosotros ya estamos ahí reunidos y que la gente puede llegar a ver que somos más también. Digo, yo creo que yo estaba advertida la primera vez que fui a una de las reuniones organizativas y sabían que eran pocos. Pero para la gente que no sabe, a lo mejor no es una muy, muy buena imagen que haya un pibe sentado o dos sentados en un bar y que estos te vayan a contar de un movimiento global. Me parece piola que podamos usar el maximizar nuestros tiempos también. A mí me parece que una cosa no quita la otra, digamos, que la gente nueva vaya a un activismo, está bien, quizás el impacto es mejor, visual, qué sé yo, qué cosa, pero también es cierto que no se puede profundizar tanto los temas, como habían dicho el otro día, ¿no? Al aire libre, así nomás, viste, quizás estás a merced de la tempestad y toda la cuestión. Así que me parece que un lugar bajo techo, resguardados, todavía tenemos que tener. No estoy seguro si es centro cultural, bar, una mezcla de ambos o lo que sea, pero habría que tener algún resguardo. Bueno, por otra parte también estaríamos Leo, porque por ahí podés decir algo del humahuaca. Sí, respecto de Humahuaca, una cuestión a recordar puede ser que dentro del lugar donde estábamos en el fondo no teníamos acceso a internet. Eso como una cuestión, generalmente lo usábamos y nada más. Igual el Sí, uso de internet era para poder ver el PAD y llevar a cabo la reunión organizativa. Las reuniones organizativas teóricamente se vendrían haciendo ahora solamente online. Entonces no necesitaríamos tener acceso a internet y la idea es usar el bar, no el centro cultural. yo creo, sí, estoy de acuerdo en eso. Y yo creo que si se hace una buena carpeta donde se explique, donde haya fotos de los activismos masivos, donde se explique, para que vean que somos la cantidad que somos en los activismos masivos, se explique bien los grupos de acción, etcétera, que se presente bien, yo creo que no queda mal. Aunque seamos dos o tres, no va a quedar mal, como que no va a perder seriedad ni nada, porque lo que va a haber en la carpeta va a ser una integración, digamos, más copada para mí, más copada incluso que las que se vienen haciendo. Y bueno, yo creo que lo haría igual, más allá de que sí, está perfecto que venga un activismo, por ahí, como dice Vasco, una cosa no, me parece no quita la otra, y habría que darle opción a la gente de que vaya a integraciones presenciales, digamos, me parece que está bueno. A ver, lo que le pasó a Squalo hoy es lo que sabemos que vamos a estar expuestos cualquiera. Cuando hagamos esto de rotar, de ir rotando, qué sé yo, quizás vamos dos o uno o tres, que sabemos que quizás no viene nadie. Así que eso lo descartamos. Hay que definir, me parece, si conviene bar. Va, no sé si alguien quiere apoyar la idea de que sea solamente en en los activismos. A mí me parece que no conviene. Vamos cosa por cosa. ¿A alguien le parece que conviene solo los activismos? Sí, a A mí. mí me parece bastante bien dentro de todo. Lo único malo es lo que vos decís, me parece. Pero en general la idea me copa porque aparte ponele, pueden, de las 20 personas que haya, ponele de los 20 miembros que vayan, puede haber dos, tres, cuatro ahí a un lado con los nuevos. Los que haya, que tampoco van a ser 10, con la gente que haya ahí a un lado, explicándole cómo nos manejamos y esas cosas, mientras, qué sé yo, ven cómo hacen activismo, no me parece una mala idea. Vamos a preguntar al revés, porque eso en realidad se puede, ya lo podemos hacer. O sea, convocamos a la gente nueva, incluso en todas las cosas que hagamos. Eso lo podemos hacer, creo que no hay ninguna objeción para eso. La pregunta sería, ¿conviene buscar además un lugar cerrado para hacerlo, ya sea una vez por semana o una vez cada 2 semanas, bar, centro cultural, etcétera? Claro, yo creo que es prioridad antes que nada ver qué pasa si cambiamos de lugar, de zona por lo menos, porque a Barracas no está yendo nadie, la verdad. Una persona nueva de pedo en un mes me parece, así que me parece que es prioridad cambiar eso y después ver cuánta gente nueva viene y analizarlo en ese momento. A mí me parece bien lo que está diciendo Neo, pero también hay algo que tenemos que tener en cuenta, es que no se está haciendo absolutamente nada de difusión sobre las reuniones, porque hoy, por ejemplo, también compartí imágenes, qué sé yo, en la página de Facebook y no las comparten. O sea, nosotros mismos tenemos que tener esas imágenes para que la gente sepa que hay integraciones. Eso es parte de la difusión. También hay que tener en cuenta que es invierno. Yo no sé si le echaría solamente la culpa al lugar. Me parece que podemos, de cualquier manera, si llegamos a poder hablar con el Humahuaca o con donde sea, pasarlo a los sábados si les conviene, si les parece preferible, incluso volver a tratar el tema del día y esto. Pero la difusión también es algo primordial. Si nosotros en ningún momento avisamos que las reuniones son los domingos y nadie sabe dónde, da lo mismo donde estemos porque nunca va a caer nadie nuevo. Bueno, Sí, de hecho. dale, dale, Dani. No, de hecho, que a mí me parece que lo más importante para analizar las integraciones es la difusión. Podemos hacer cualquier cosa, podemos hacer que ya sea bar, podemos hacer que sean las salidas masivas, lo que sea, pero hay que difundirlo bien y si está bien difundido, yo no tengo historia, como sea, me da lo mismo, porque el tema es que la gente nueva que entra a nuestras páginas y todo sepa bien a dónde tiene que ir, digamos, a las integraciones. Entonces, mientras se haga, es más, me parece bueno porque va a ir a un activismo masivo donde hay un montón de gente y va a quedar bastante copado. O sea, no me parece mal. Solo quería resaltar lo que dijo Caro recién, que sí hay que tener en cuenta el frío que estuvo haciendo, sobre todo porque es los primeros días que está haciendo frío, me pasan con mis amistades personales que la gente no se quiere mover. Más allá de lo que pasa en todos lados, porque yo creo que no tiene demasiado que ver con que sea en el Humahuaca o que sea en la puerta de la casa de la gente. El frío, si tienen que salir de la casa, es un factor, pero bueno, igual estamos online y somos 7, o sea que el factor puede ser como más amplio. O sea que eso me parece que no tiene nada que ver, pero si nosotros no lo difundimos, no importa dónde sea. Yo lo que decía de que hoy Escualo tuvo que estar sentado solo, más allá de la rotación y todo este tema, es que me parece que si no nos planteamos primero la difusión, da lo mismo en qué lugar estemos haciendo las integraciones. ¿Vos proponés la difusión dentro de las mismas páginas del movimiento o en nuestros Facebook personales, por ejemplo? En todos lados, o sea, dentro de las páginas del movimiento ya está. Pero lo importante es que se tenga que esté replicado en un montón de lugares. O sea, que la gente, nuestros amigos probablemente sepan que nosotros estamos en el movimiento y toda esta historia. Si alguno un día se levanta rayado y tiene ganas de saber por qué rompemos tanto los quinotos con esto, van a ir a tu Facebook probablemente a averiguar, o te lo van a preguntar a vos. Si vos ya lo tenés, ya está a la vista, ya lo van a saber. Me parece que nosotros también tenemos que replicarlo, igual que casi todo lo que se hace. Bueno, es que... Sí, Jimmy. No, decía que eso iba... casi todas mis amistades ya saben que estoy involucrada en el movimiento y... También yo personalmente no soy una persona que le guste decirle a otra gente qué hacer, pero no veo una fila de amigos míos yendo o preguntándome para ir tampoco. Por eso comentaba lo del Facebook personal. Yo opino lo siguiente, esto ya lo hablamos varias veces, sigamos insistiendo con que hay que difundir, más esto me parece no podemos hacer, Caro, eventualmente compartirán y no sé, me parece que seguir hablando sobre esto es medio una pérdida de tiempo, nosotros vamos a seguir incentivando a la gente e incluso a que compartan, lo demás ya me parece que corre por cada uno. Bueno, pero desde donde lo veo yo, no me parece necesario ni que cambiemos de lugar ni que sigamos haciendo las integraciones en un lugar aparte que no sean las reuniones presenciales hasta que la difusión sea, no sé, efectiva. Yo tampoco quiero alargar mucho este tema, pero yo la verdad no veo que la difusión juegue tanto. Te doy algunos ejemplos. Compartimos la información en los grupos. Se manda en todos los mails masivos, en las páginas también lo compartimos, está en la portada incluso de muchas páginas y grupos. Si yo comparto una imagen de que vamos a hacer reunión, no creo que mis amigos le den pelota, ni los contactos que tengo, ni nada. Digamos, la gente que cae a las integradoras es porque vienen los documentales y van, pero... están en las páginas, digamos. Yo creo que las reuniones se difunden en las páginas y en nuestros medios oficiales, por lo menos. No veo cómo podría influir tanto la difusión. Sí, yo creo que se influye. En cada cosa que se hace difusión, de hecho, vemos si aumenta o no la cantidad de gente. Pero bueno, si no se quieren extender demasiado en esto, lo que habría que decir... Es más que nada, bueno, primero habría que hablar con el Humahuaca, si es que decidimos ir ahí. Sigo insistiendo que para mí es mejor usar lo que ya se está usando. O sea, si vamos a ir al activismo, invitar a la gente nueva que vaya al activismo a conocernos y qué sé yo. Si llega a surgir la necesidad de un espacio para reuniones, porque ahora en invierno la verdad que no lo veo ni siquiera necesario. ¿Estamos todos de acuerdo con que en los activismos vamos a invitar a la gente? Así ya pasamos a otro tema. Eso me parece que ya... Que ya está. ¿O alguien en desacuerdo? No, a lo que yo quería recalcar... Lo que yo quería recalcar es que para mí no es necesario hacer las reuniones de integración. Que la integración sea solo en los activismos. Por eso, vamos por parte. ¿Alguien está en desacuerdo con que haya integración en los activismos? Una cosa, estar, o sea, teniendo en cuenta los antecedentes de los que hablaban en la reunión presidencial pasada, estar, digamos, atentos a, digamos, la línea con la que venga, digamos, una persona nueva, que quizá, digamos, al activarse ahí en el momento, empieza a hablar del movimiento con líneas que no son, digamos, del todo adecuadas, por eso, estar atento a eso. Leo, me perdí un poquito con lo de las líneas, la verdad no entendí mucho. No, sí, está bien. Está bien. Que alguien nuevo que venga a hacer activismo no va a explicar tan bien por ahí, no entiende y sale a hacer activismo. La idea es que la nueva persona venga a la integración, no a hacer activismo, digamos. Que vea cómo hacemos activismo y que alguien de los que no les gusta hacer tanto activismo le haga la integración. Claro, exacto, como dice Caro. Ahí va, gracias. Che, ya que el centro, el espacio cultural del sur va a cerrar en un par de semanas, podríamos probar hacerlo en otro lugar y ver ahí cómo sale, ya que no vamos a estar en el otro. Sí, totalmente de acuerdo. Y me parece que en este caso el lugar sí tiene que ver. Que sea el Centro Cultural del Sur, me parece que tiene que ver. Estadísticamente ha ido mucha menos gente ahí que a Lumahuaca. Así que volver a Lumahuaca no me parece mal. Y vamos a ver qué onda. Y si no, pensar otro bar, si quieren, mucho más céntrico. Pero para mí hay que abandonar el sur. A mí, dentro de las opciones de que sea un bar o un bar dentro de un centro cultural, me parece más copado que sea un bar dentro de un centro cultural. Por ahí es una estructura mía, pero me parece que además podemos tener pegar onda y generar, hacer cosas dentro del centro cultural. Sí, Sí, yo estoy de acuerdo. estoy de Yo acuerdo, también. pero tengo una pequeña espina con el Humahuaca que no me gusta mucho la fachada apenas uno entra. Después uno se acostumbra, ¿viste? Y ya eso pasa a ser un tema secundario. Pero no sé, me parece muy hipón, muy medio descuidado y no sé si da tanta buena impresión. Pero bueno. Puede ser que igual las demás cosas, las cosas a favor, sean más pesadas que esta cuestión estética, me parece. Bueno, igual hay que tener en cuenta cuáles son los lugares con los que contamos y los lugares con los que no. O sea, si es dentro de centros culturales, conocemos cierta cantidad de centros culturales. No me, mira, puedo entender que la estética de Lumahuaca a algunos no les guste, a mí la verdad que no me molesta para nada, no me molesta que sea hipón tampoco. Me choca un toque más que sea en un bar, un simple bar. Por Bueno, ejemplo, algo como el y emergente a mí me gusta más, pero sé que esos trabajan los fines de semana, entonces tienen que cobrar la entrada y ese tipo de cosas. eso, digamos, se puede charlar. Tengamos en cuenta que en ese horario el de emergente no está abierto, ¿no? Los fines de semana abre alrededor de las 9, 10. Nosotros lo usamos las veces pasadas, previo a que abra. Lo que, digamos, sí tenemos que comprometernos con emergente es como, o sea, es un bar con todo lo que eso implica, ¿no? O sea, tenemos que convocar, porque, digamos, yo charlando por fuera con el pibe y ahí con el dueño me decía, muchachos, como, todo bien, está buenísima la movida, me encanta, ahora convoquen gente, por favor. suficiente para descartarlo, porque como sabemos, digamos, es muy incierta la convocatoria, así que me parece que eso es totalmente determinante. Sí, para mí De también. acuerdo. Para mí también, no tenemos ninguna manera de garantizar un número de gente. Bueno, entonces, como resolución de esto, supongo que el resumen sería que vamos a preguntar en el Humahuaca. ¿Quién se compromete a llamar al Humahuaca y preguntar, explicándoles un poco cuál es la intención, preguntar si ellos están interesados? Y a lo mejor la segunda opción, yo nunca fui, pero bueno, sé que las reuniones también se hacían en el Centro Cultural Despierta. A lo mejor alguno que haya ido me puede dar la impresión de ese lugar. Yo me encargo de llamar a Lumahuaca y hablar con el dueño para ver qué onda. Bueno, ok. Bien, entonces vamos a anotar. ¿Quién puede ir completando el pad mientras nosotros seguimos haciendo esto, digamos, la reunión en las resoluciones y eso? Vasco ya lo está haciendo. Ah, no miré el pad. Ahora, pasamos directamente al segundo punto. ¿En qué quedó el pad de capacitación activista? Bueno, esto tenía que ver con una charla que se había dado dentro del grupo de acción activista. Nosotros tenemos la intención de capacitar, obviamente, activistas nuevos, fuera de lo que son los foros urbanos, que tampoco sabemos muy bien dónde quedaron, pero bueno, fuera de lo que son foros urbanos, hacer una capacitación más, no diría informal, pero más simple. Nosotros siempre hablábamos de un lenguaje más simple y eso. Tenemos un pad que está puesto acá en el link, que está en el pad que estamos leyendo ahora, está el link del pad de capacitación activista. La intención de poner esto fuera de la reunión de activismo urbano era que nos pudieran dar una mano el resto, que no están tan involucrados en el activismo. ¿Qué hay que hacer específicamente? Leer el PAD y ver de qué manera poder completarlo. Sí, creo que igual, más allá de lo que completo esté, ¿qué se puede hacer con el, digamos, con el PAD, ¿no? Con todo lo que es la capacitación de activistas, cómo se puede llevar a la práctica, si está bueno el PAD, si sirve para algo, si les parece que está bueno o no. Es un PAD que lo que hace es explicar, más o menos cómo hacer activismo, cómo hablar con la gente, ¿no? Digamos, no solo repartir volantes. Todo nació en base a que repartir volantes nada más nos parecía que era medio, no era muy efectivo porque la gente los tiraba, que es mejor hablar con la gente. Entonces, ya que hay mucha gente que no sabe más o menos qué decir o no le gusta hablar tanto con la gente, tener este pad para que, digamos, de forma aprendan, o no aprendan, no sé, qué sé yo, como guía, exacto. Así que la idea es que lo vean, lo lean y vean qué les parece. Bueno, esto lo voy a hacer en otro momento, si les parece. Sí, la Yo abrí el resolución link. va. Lo dejo Perdón, abierto y dale. después lo leo. Dale. Claro. Sí, supongo que la resolución va a ser abrir el pad a que el resto también pueda completar, digamos, la gente que está fuera de la reunión, más allá de que quede en el resumen de esta reunión. A lo mejor ponerlo en los grupos y ver quién se prende a dar una mano con esto, ¿no? Bueno, el siguiente tema Sí, que se quedó en vamos. ¿Estamos? Dale, Caro, dale. Perdón, Dani. El siguiente tema tiene que ver con, bueno, obviamente con lo que es activismo urbano. Hace poco se estaba discutiendo sobre las remeras, qué tipo de remeras se va a hacer y con qué diseño y todo. Ahora, nos damos cuenta que obviamente en invierno la remera por ahí quede tapada por toda la ropa que llevamos arriba y que además por ahí hay algunas otras prendas que son más prácticas. No sé si son tan fashion como tener todas la misma remerita, pero por ejemplo acá la propuesta tiene que ver con pecheras en vez de usar de remeras, en vez del uso de remeras para ponerse arriba de la ropa. A mí me parece que siempre está bueno tener en cuenta en una prenda que pueda ir por encima de todo, digamos, que no tengas que cambiarte. Sí, además me parece que en estos eventos masivos tener todos el mismo color y un color llamativo es muy importante. Por lo que vi, por ejemplo, en el obelisco, que la gente como que pasaba de largo, estaba caminando y no miraba mucho. En cambio, me parece que si estamos todos identificados con un color, digamos, va a llamar más la atención e impacta mucho más. Sí, totalmente. Aparte, pensar, a ver, si uno pasa por el obelisco, ve un par de banners y qué sé yo, por más que te interese la idea, ves a todos vestidos o con camperas o con lo que sea que tengan puesto y no distinguís a una persona de la otra, no sabés quiénes están averiguando como vos y quiénes te pueden dar información. A lo mejor eso hace que la gente se me da cuenta y siga. Al ser más rápidos, distinguibles desde el primer vistazo, me parece que Por lo menos ya sacás un factor de escape. Sí, por más que los odie, los uniformes existen por algo, sirven. Claro, pero bueno, esto también tiene que ver con que en su momento cuando hablábamos de las remeras decíamos, bueno, vamos a hacer una remera, ¿cómo decir? Bueno, una remera genérica para no tener que hacer una remera para cada evento, qué sé yo, y no generar un consumo de algo que es bastante al pedo y en todo caso es preferible que todos estemos vestidos iguales, pero bueno, siempre con la misma remera, qué sé yo. La pechera reemplazaría la remera, me parece. ¿Alguien puede escribirme esta pechera? Es que no hay mucho, digamos, para describir tampoco. Una pechera de un color llamativo con algún logo de Seige. Sí, algunas frases yo le pondría. Y bueno, nada, no, eso. Es que no, no me imagino físicamente a qué se refieren con pechera. Creo que es un chaleco, más que nada. A ver, pensá en los voluntarios que están haciendo, que están, no sé, tirando un paquete de yerba a otro, tienen siempre como una pechera, bueno, justamente pechera es lo que te tengo que describir, un chaleco abierto, o sea, es sin mangas abierto y atrás se ve el logo de lo que sea que tengan. A ver si capaz que con esa imagen ayuda. Recordé que existe Google. También, sí, bueno, pero ni modo. Bueno, para mí, aunque no son tan lindas las pecheras, porque sinceramente son horrendas, me parece que es más práctico tener eso, es más distinguible. Por lo menos arriba de la campera ya tenés algo que te distingue del resto de la gente. En invierno, si salimos hace frío, hay que estar abrigado. Y volviendo atrás, ¿un chaleco abrigado? Ya es más caro. Todo bien, pero hacer por ahí un chaleco de polar es mucho más caro. Y si yo tengo más frío que ese chaleco, la pechera va por arriba de todo, de toda la ropa. Sí, sí, sacando eso, aparte, la pechera es como que te da, cuando vayamos a las marchas, si hay alguna marcha a la que queramos ir a hacer activismo, o a algún lado, donde no sea importante también el hecho de estar todos juntos. Vos estás separado, abarcando todo el lugar, Y la gente se da cuenta que sos un montón, porque tenés la pechera y ve pasar pechera de esos colores. ¿Entendés? Y no hace falta que estemos todos juntos para hacernos notar. Eso está bueno también. Está bien, eso no cambiaría con la prenda, digamos. Si tenemos todas gorras es exactamente lo mismo, si tenemos todas remeras, si tenemos todas las mismas zapatillas, digamos. Con una sola prenda que tengamos todos iguales ya va a ser, pero por ahí lo que decía Jimmy era de tener directamente el chaleco. Pechera. Sí, pechera, para mí también. Bueno, para esto vamos a necesitar a alguien que se encargue de... Yo me encargo. Listo. Dani, creo que podemos volver a hablar con Fede Cores. Habría que darle tiempo porque sé que está complicado con el tema del nuevo taller y todo, pero está a disposición todavía. Lo que sí tenemos que conseguir son las pecheras. Sí, a mí lo que me genera en duda, bueno, está bueno porque las pecheras no se lavan mucho, digamos, no es como una remera, pero yo la remera del ZD a mí se me, como que se me está desgastando un poco. Igual, nada, la pechera usás arriba de la ropa y para hacer activismo nada más, supuestamente no hay que lavarla directamente. ¿Qué hace falta entonces? Averiguar por... Las pecheras en primera instancia y el estampado. ¿De qué te ocupás vos, Dani? Yo me ocupo de las pecheras y si quieren de algo más, pero nada, por ahora de las pecheras. Habría que ver el color, habría que armar, no sé, un tema en el foro o algo así para que la gente termine de decidir, digamos, por el color y qué cosa, no sé, qué le ponemos y eso. ¿No nos convendría también esperar a ver el logo que está preparando, hoy ahora no sale el nombre, bueno, el pibe este que está preparando el logo para, no vamos a sacar una cosa con un logo y después hacer toda una campaña de difusión con uno nuevo? Sí, sí, estoy de acuerdo. Un activismo más se puede hacer sin pechera, después ya para el próximo, vemos ya un mes, calculo que la tendremos. Incluso creo que podríamos comprar las pecheras y esperar el estampado. La prenda en sí, que sea toda igual, nos distingue. Obviamente no todo el mundo anda con pechera por la calle arriba de toda su abrigo y qué sé yo. Entonces, a lo mejor lo que podemos ir teniendo es la pechera y esperar a que el logo sea el mismo, si es que vamos a cambiarlo, que sea el mismo que se va a usar para las campañas de difusión. Hola, somos Perfecto, el grupo entonces Nada. habría que armar Hola, somos el grupo Nada. Claro, Sí, entiendo. O sea, entiendo, pero no me parece que gastemos plata dos veces en hacer lo mismo si podemos esperar y hacerlo una vez bien. Sí, está bien. Lo que habría que hacer es un tema en el foro para ver, definir el color. Y listo. Yo averiguo cuánto salen y vemos si las compramos. Al revés, primero averiguamos qué colores existen y dentro de la gama que ya existan, ver qué onda. Alguno muy muy radiactivo tiene que ser, ¿eh? Completamente. Sí, estoy de acuerdo. Igual deben existir bastantes colores. Va, no sé. Averiguo. Averiguo y lo pongo en el foro. Muy bien. Una vez que esté eso, yo puedo encargarme de toda la parte de diseño y de estampado con cores y qué sé yo. Si es con cores o si es con otra persona. Bien, Perfecto. Perfecto. mientras se va completando el pad, pasamos al siguiente punto en la agenda. Para la última semana del mes, Cine Debate en el Emergente, impulsado desde el Grupo de Acción de Activismo Urbano, apuntado a la gente que no pertenezca al movimiento. La idea de esto es, bueno, primero habría que ver si el Emergente está disponible. Yo ya hablé con Leo, ahora nos contará o qué onda. Pero la idea de esto no es poner los documentales completos, sino es empezar a elegir material y encargarnos desde el activismo urbano, pero pidiendo, o sea, esto está acá porque sale de una reunión de activismo urbano, pidiendo ayuda al resto para que el cine debate funcione. Los foros, la verdad que no estaban funcionando. Entonces, bueno, ir probando cosas que a la gente le pueda llegar a interesar. Y hacerlo en lugares donde ya existía el cine debate. Me parece que eso también es importante. Pero bueno, por lo pronto, el emergente es un lugar donde nos presta el lugar. Y capaz que estaría bueno poder hacerlo con buena difusión, si no. Felipe lo está diseñando, Felipe Ibáñez. Perfecto, yo en estos días estoy confirmando novedades respecto del emergente. ¿Hay alguna fecha en concreta que se proponga? Así puedo decir bien específicamente. Mira, la última semana, el último fin de semana de julio es viernes 26, sábado 27, domingo 28. Me parece que estaría bueno que fuera un día de fin de semana. Ok, alguno para esos, para alguno de esos 3 días entonces trato de arreglar. Buenísimo, entonces acá ponemos como resolución que vos vas a averiguar como para ver qué hacemos. Todavía no hacemos difusión ni nada, obviamente, sin saber qué nos va a contestar el lugar. Afirmativo. Correcto. Ahora, siguiente punto, salida activista pegajosa. El nombre, obviamente, que se puede cambiar, pero me parece que... Bla. La idea es salir a algún medio de transporte para pegar la mayor cantidad de calcos posibles en este. Y esto sería como parte de una salida activista. No una salida activista masiva, sino un grupo, una salida común, digamos. Esto también sale de una reunión de activismo. Lo que entendemos es que si de manera difusa cada uno pega en un medio de transporte, probablemente los stickers perduren menos en el tiempo. Los van sacando, qué sé yo. Y puede ser también que llame mucho más la atención si somos varios, ponerle en un vagón de subte, pegando al mismo tiempo, que si es una sola persona con cara de miedo de que alguien lo descubra. Pero Está estamos buena más la cerca del idea. vandalismo. Puede ser, por eso lo trajimos para acá, porque si bien la idea nos recontra copó, me parece que esto tenía que pasar por consenso. Para mí, esto es un tipo de activismo de lo que se hace de manera individual y a cabeza gacha. Pero no entiendo la diferencia. Porque uno va, pega algo, no, nadie lo ve, no importa nada, y eso después se ve el resultado, digamos. El sticker lo va a ver eventualmente la gente, no importa que te vean pegándolo, de hecho importa que no vean que estás pegándolo. Y así por la presencia, ¿puedo, Dani? No, lo que voy es que, o sea, es lo mismo, digamos, vos donde lo pegues, la idea es que si vos pegás, si repartimos los stickers así a cualquiera, cada uno lo va pegando y se van perdiendo, no es que van a durar menos, pero es como que no impactan tanto, porque hay un sticker en un vagón y nadie le da bola, no queda registrado, la gente viaja todos los días y es como que se va haciendo familiarizando con los stickers. Yo viajo en subte todos los días y ya sé los stickers que hay y es como que te lo vas con la idea es hacer un generar lo mismo, ¿no? Que ya sabes que está ahí el mirado este documental.com.ar y de vez en cuando estás al pedo en tu casa y te pinta entrar. Y creo que eso lo genera que haya muchos stickers en una línea, por ejemplo en la E, que yo ya lo hice, pero no, o sea, era yo solo, y o en la D, que vayamos y llenemos de bien caro también, bueno, llenemos de stickers la línea y listo, y es como si fuéramos separados, digamos, no veo, digamos, no sé, vos estás, no entiendo cuál es la diferencia entre hacerlo uno por separado. No, la diferencia está en cómo lo presenté yo, porque vos estás diciendo que estratégicamente pongamos muchos stickers y que la gente los note, y yo estoy diciendo que vayamos todos juntos a hacerlo. Yo particularmente muchas veces pegué los stickers como medio escondida, qué sé yo, porque me daba cosa que me vinieran a decir algo, y los días que me sentía más superheroína, me hacía ver y me pasaba que terminaba teniendo como la oportunidad de hablar con gente de qué se trataba el movimiento. A lo mejor tuve la buena suerte de que no me agarrara un policía o de no tener problemas, digamos, con la gente, pero mi experiencia personal tiene que ver más con que de llevar los carteles en la mano o de pegar los stickers y que la gente te vea, les da a la gente también una oportunidad de preguntar. Si a vos te ven como cabeza gacha y no sé qué, obviamente que no. Ya te digo, yo voy con la actitud superheroína y medio que zafa. Pero bueno. Sí, mira, yo pegué 500 stickers en la línea E y no tuve ningún problema. Y los pegué sin, no, digamos, no fui disimulado para nada. Fui y los pegué y hablé. Habré hablado con 10 personas que me dijeron, ¿qué es eso? Y nada, obviamente en el vagón en el que está el chabón manejando las puertas, no pegaba. O sea, hay que tener medio cuidado de eso, que no haya, no sé, un policía o que esté el chabón que labura en el subte. Pero más que eso... A mí me gusta mucho la idea de que nos vean entrar 10 personas con la remera del movimiento y en un vagón lo llenamos de sticker y nos vamos y el 8 eso solo ya es activismo y encima lo pegás al mismo tiempo. Sí, no sé si no tiene razón Vas con esto que tipo va como de la mano del vandalismo y a la propuesta le sumaría tener una cámara filmadora y filmar la acción para después poder subirlo, por lo menos tenerla, ¿no? Claro, y acuérdense de llevar las caretas porque es totalmente ilegal eso. Gracias por el fatalismo, no estamos dañando nada, o sea, no estamos hablando ni siquiera de graffiti, estás a pegar un sticker nada más. Sí, pero es una contravención o algo así. Bueno, no, podemos averiguarlo. Digamos, eso está en cada uno, ¿no? Digamos, yo quiero, si es una contravención, yo la quiero hacer, no me importa. De acuerdo con eso. El único problema es que tenemos las dos posibilidades. Una de llamar atención y para gente revolucionaria y que le guste eso y diga, ah, buenísimo, mirá qué piola que son estos chicos. O repeler a los demás que dicen, mirá, me están arruinando el transporte, etcétera, etcétera. Claro, yo creo que haciendo eso que dijo Jimmy, aunque a mí me gusta, te expones a eso, a decir, mirá, entraron y hicieron, qué desastre. Pero yo creo que no está mal también porque a la vez como generás eso en la mitad de las personas, en la otra mitad de las personas generás curiosidad. Lo que digo es que... Es un movimiento. Sí, pero esa, en realidad no tenemos la certeza que es la mitad. Ese es lo complicado. Frente a esa incertidumbre cuál es el número de personas que le gusta eso y cuál es el número de personas que no le gusta, yo me mantengo, no sé, me mantengo neutro con mi voto en eso. Me Bueno, parece que vos tenemos un tenés. objetivo. Ja, nos gustó. No, quería decir que me parece que tenemos como un objetivo bastante grande como para estar deteniéndonos en el pudor de algunas personas por ver un sticker en un transporte público, que de vuelta no estás haciendo un daño, no estás rompiendo, ni siquiera estás pintando. Sí, aparte podemos pensar en hacerlo, o sea, claramente esto tiene que ir al foro y permitir la opinión de más gente porque me parece que es importante ver qué piensan y qué sé yo, pero bueno, no quisiera frenar la actividad. Pero a lo que voy es que a lo mejor, siendo ponele que somos cuatro, pegamos un sticker en cada puerta y repartimos volantes. Yo no digo de llevar 10.300.000 volantes y dejar el... Bueno, igual ya no se ve nada en la línea, ya está todo pintado, así que la verdad que no se ve nada para afuera. Pero a lo mejor lo que llame la atención sea la acción, repartir los volantes, tener las remeras, que seamos todos iguales, ir con buena onda, no estar en ningún momento a la defensiva, me parece que eso también es importante. No que sea como una acción que movilice a la gente. Pero bueno, claramente tiene que ir al foro. Y además algún tipo de criterio, porque por ejemplo la línea A está muy limpita y a mí me da bastante calor realmente hacer algo ahí. De hecho no hago nada ahí porque me parece inmoral en este caso. Me parece correcto pegar de arriba de las publicidades, pero nada más que eso. Bueno, podemos, igualmente también podemos preparar un volante un poco, un volante, ¿no? Un sticker un poco más grande, que también lo habíamos dicho. En ningún momento hablamos de la A, de hecho la A siempre se menciona como algo intocable por ahora, porque está, yo no fui, pero bueno, que está inmaculada, entonces sería re zarpado hacerlo ahí. En la E ya está todo escrachadísimo, está todo pintado de aerosol del lado de afuera, las ventanillas están todas tapadas con aerosol, ya no se ve nada, y en la E además duran bastante los stickers, porque en la B los pegamos, pero los limpian bastante rápido. Entonces, estratégicamente también hay líneas que son más copadas. Sí. Igual a mí me gustó mucho la idea de hacer las tres cosas, repartir los volantes, pegar los stickers, y ahí sí se puede hacer en las mismas publicidades, o sea, ahí donde, en los carteles, o sea, hay muchas cosas, claramente de cosas se pueden hacer sin entrar en lo ilegal o que la gente piense mal, o sea, si vos lo pegás en las propagandas, nadie va a tener una mala impresión, digamos. No, obviamente, si vas a tapar el mapa del subte, sos medio salame. Pero me parece que lo podemos hacer o arriba de las puertas si tenemos el sticker chiquito o arriba de publicidades si tenemos un sticker un poquito más grande. Pero Pero arriba de bueno, publicidades, por favor. Sí, yo lo de arriba de las publicidades está buenísimo, pero el tema es que me parece que lo van a sacar en el día. O sea, yo los que pegué en arriba de las puertas y en los mapas sin tapar las cosas, esos duraron más que cualquier otro. Los de las puertas en el vidrio los sacan en el día, no duran nada. Y en las publicidades me parece que también los van a sacar. Pero bueno, nada, probar. Sí, igual no sé si la experiencia en este tipo de activismos es tanto que quede el sticker como la acción de entrar y que la gente te vea, repartir los volantes, ¿no? Como eso. Vernos hacer cosas. Sí, yo creo que es doble, o sea, es buenísimo porque a la vez que pegas los stickers y quedan ahí, es un impacto muy bueno en mucha gente que viaja. Si estás ahí y haces un activismo de un par de horas, ves a repartís millones de volantes, o sea, me parece que está muy bueno. Bueno, de cualquier manera me parece que para tener un consenso igual bien planteado y... A ver, voy a terminar una frase para empezar la otra. Para tener un consenso más amplio, qué sé yo, lo llevamos al foro, por lo menos para que esté ahí. Ya sabemos cómo son las cuestiones. Y después lo planteamos bien como para que no sea agresivo. Igual, la verdad que mucho no me molesta el vandalismo personalmente, pero hasta que tengamos el curso de guerrilla urbana, esto es lo que podemos hacer. Para entonces quisiera ver igual cómo lo defienden verbalmente esto. Vi una viejita le dice, ¿qué están haciendo, muchachos? A ver qué le dicen. Pero bueno, no importa, eso es anecdótico. Sí, a veces es simplemente estar en el momento, o sea, lo mismo nos puede pasar, de hecho lo mismo nos pasó una vez en una salida de OPP, una mina vio el cartel y dice, ah, esto no me gusta porque ustedes están en contra de Dios y no sé qué, y entró a los gritos ahí, y yo me acerqué, le hablé lo mejor que se podía, y obviamente con la calentura que tenía la mina nunca llegás a un acuerdo, pero yo por lo menos No es lo terminé mismo. explicándole algunas cosas. Entiendo que no sea lo mismo, pero bueno, arreglaremos cómo nos defendemos en ese momento. Primero no creo que pase, pero bueno. Si pasa, sonrisa, disculpe, no vi la intención molestar. Chao. No me di cuenta que pedí el Disculpa. sticker, disculpe. Disculpa un piquito y seguís. Y dejando la vieja. Claro, la dejás patitiesa. Bien, bueno, entonces la resolución de esta sería que vamos al foro para ampliar vistas, puntos de vista. Pero bueno, puede que alguno más psicópata que. Bueno, nada, para ampliar los puntos de vista. Ahora, el siguiente punto expresa que se necesita referente para el mantenimiento de la agenda o del calendario de Seguidas Argentina. Este calendario, más que nada, tiene como la intención que no nos pasen por arriba las fechas importantes para hacer los comunicados, porque los últimos comunicados se terminaron haciendo o en el mismo día o a último momento. Por ahí no los últimos últimos, pero bueno, nos pasó No, no, que no. varios comunicados No, se no. tuvieron que hacer a las corridas. Disculpe la interrupción, ¿Sabes? pero se trata de otra cosa. Esto no es eso. De la agenda. La agenda, la agenda. Es más, voy a borrar calendario para que no se malinterprete. La agenda del CX Argentina. Bueno, entonces explícalo tú. Nada, lo que aparece en esa sección de la página. Muchos de los que estamos hace tiempo ya ni lo revisamos, pero estoy anotando ahí hace mucho todas las cosas que van surgiendo, de las que me entero y de las que me acuerdo anotar. Y la joda es que alguien se encargue de eso y que se haga solamente eso y yo me puedo librar de esa tarea que la puede hacer cualquier persona. Jimmy, Jimmy. Si alguno de los que están acá, Yo estoy bien, si dispuesto a no. ayudar, pero honestamente me distraje un segundo y no sé bien de qué se estaba hablando. Sí, para la próxima, buena acotación, digamos. Me hizo pensar que tenemos que poner, en vez de ítems, números. Así ya directamente vamos por números. Y estamos en el que dice: se Para necesita su. referente de mantenimiento de la agenda CX Argentina. Ahí está el link para que veas lo que es la agenda que aparece ahí arriba y es simplemente un calendario Google. Está bien, yo me puedo poner con esto. Tengo que poner un poco al día de cómo se maneja y me lo pongo con esto. O sea, ahí te pusieron medio ad hoc a vos, pero si querés voluntariamente hacerte cargo, está todo bien, pero no hace falta que digas que sí porque te dijeron, Jimmy. En mi vida hice algo porque me dijeron que lo haga. Ok. No, entonces después te explico bien lo que hace falta, te doy el usuario y la contraseña y tenés que estar atento simplemente de las cosas que de todas las reuniones y activismo que se hagan y se postee ahí. Dale, eso, te Así pago también. un mini cursito y que los primeros días casi lo hagamos juntos hasta que yo le tome la mano, que va a ser 2 días, supongo, no creo que sea difícil. Es una pavada. Sí, bueno, Ponga mi o nombre ahí. sea, perro. Ok, por un lado es importante que vos sepas cuáles son las tareas y todos los demás tenemos que tener en cuenta que sea algo nuevo para agregar a la agenda, se lo tenemos que pasar a Jimmy, que no es Jimmy Neutron y que la primera I es Itatine. Tarde. No, no, cuando lo terminé de decir todavía se estaba cambiando. Bien, el siguiente punto habla sobre el comunicado. Esto sí tenía muchas ganas de hablarlo, pero con algunas personas en particular más que con otras. Me imagino que pasará a la siguiente reunión. Comunicado sobre el consumo para el Día del Veganismo, que es el 1 de noviembre. El tema es ¿Puedo este. interrumpir un segundo? No. Ah. No, es que me estoy por ir y solo quisiera decir algo con respecto al último punto. De cambiar el contenido a medida de este documental se tiene que proponer a nivel intercapítulo, no a nivel CABA. Muy Eso ya bien. estaba. O sea, eso ya estaba, ya sé que ya se había acordado que se iba a poner otra cosa, lo puse acá porque en Cava había gente que lo podía hacer y no lo hizo. Pero entonces un link a donde hayan determinado eso. Bueno, listo, después lo pongo. Seguimos entonces con lo del comunicado. Perdón, una cosita. Estoy mirando lo de la agenda, como lo de las reuniones integradoras presenciales, si tener en cuenta que si tomamos la determinación de cambiarlo del espacio cultural sur, cambiarlo también en la agenda, eso solo. Sí, justamente de eso es lo que se encarga el referente, digamos. Tiene que estar atento a todos los cambios y todas las cosas que se agregan o se sacan para que lo vuelque ahí en la agenda. Yay. What the fuck? Ok, volvemos. Punto 7, comunicado sobre el consumo para el Día del Veganismo. La onda es así, en el foro de Argentina ya hay una discusión sobre alimentación planteada con el tema del veganismo y etcétera. Dentro de este debate, que ya hace un tiempo que está, dentro de este debate yo planteé que para mí es importante que nosotros por lo menos veamos no el veganismo, pero digamos el consumo como un consumo responsable. Entonces, me parece que el 1 de noviembre, que es el Día del Veganismo, puede ser un día particularmente sensible para que la gente, no por el día, pero digamos que la gente va a estar particularmente sensible a escuchar ciertas cosas. Y me parece que es importante que usemos ciertas fechas para hablar, por ejemplo, de consumo. Y en este caso sería de consumo responsable. O sea, yo no les voy a decir a ustedes cómo, ni a ustedes ni a nadie, pero bueno, cómo tienen que comer, ni mucho menos. Pero sí me parece que es importante brindar información basada en datos duros sobre cómo se consume, teniendo en cuenta esto, digamos, la alimentación como una base. Sí, yo ya saben mi postura, así que yo estoy de acuerdo. El tema es que, bueno, hay mucha oposición interna. Yo no tengo problema. Por mi parte, se hace. Yo no tengo problema, pero no tengo nada para aportar sobre veganismo. Lo que pasa es que conlleva una investigación, eso es lo que creo que a la gente más le cuesta. O sea, es decir, bueno, hay que alimentarse responsablemente y hay que evaluar las consecuencias, etcétera, etcétera. Y bueno, hay que ver las consecuencias del consumo de las cosas que hacemos. Pero me parece que no cualquiera está dispuesto a hacer la investigación. Ok, después de golpear mucho el teclado, lo que sí pasa es que esto también está de esta misma propuesta de hacer un comunicado para el 1 de noviembre. Yo la puse en el foro de Argentina y también la puse en el grupo de Facebook de Economía Basada en Recursos y su posible relación con el vegetarianismo o el veganismo. Ahí ya había gente que había aportado al PAD de datos duros. Ahí hay gente que está dispuesta probablemente a hacer esta investigación o a, digamos, como a dar la información necesaria para que no tengan que todos hacer la investigación. Pero una cosa es sacarlo desde un grupo de Facebook y otra cosa probablemente es aprovechar el momento, si se quiere, mediático. O sea, la idea tiene que ver con eso, aprovechar que puede ser tocar una fibra sensible, hablar ese día, incluso que haya gente que venga a decirte: "No, pero ustedes están equivocados porque el veganismo no tiene que ver con Seyes", y explicarles que nosotros estamos hablando de consumo y no de veganismo, también es importante, aunque yo preferiría mil veces que se relacione el veganismo con el movimiento. Pero bueno, yo hablo en función de lo que sé que se puede llegar a objetar. El tema acá con la investigación, por lo menos, me pasa lo mismo que me pasa digo, con un amigo, él es vegano, que habla, por ejemplo, le habla de salud y alimentación, y para mí es imposible separar al mercado de todo este tema. ¿Qué datos duros podemos dar? Bueno, ahí hay un par. De hecho, dentro del punto 7 está el enlace a la discusión que hay sobre alimentación, que estaría bueno que todos lo pudieran echar un vistazo porque me parece que nos involucra a todos. En su momento yo también mencioné que no es como el consumo de alcohol o el consumo de cigarrillos que simplemente lo tenés que borrar de tu vida. Vos te tenés que seguir alimentando de acá al resto de tu vida. Ahora, si lo vas a hacer de manera responsable, si lo vas a hacer dependiendo de tus costumbres, es una cuestión tuya. Y evaluar esto también tiene que ver con que pasa de ser una cuestión tuya a una cuestión que afecta a un montón de gente. Por eso, dentro de ese enlace hay dos pads. Uno que es para el comunicado y otro que es para los datos duros. Si se quieren informar, está bueno que se echen un vistazo a alguno de los dos, sobre todo el que tiene los datos duros, que ya tiene algo. Sí, yo lo veo realmente complicado, pero cada tanto sigo aportando a eso. Pero bueno, salió aparte en un momento donde yo decía que no tenía que salir, pero bueno, no sé, fue el momento ese. La discusión en sí decís. Claro, porque yo esto lo vengo planeando hace tiempo, pero sí. Hay que tener mucho tiempo para dedicarle a esto, más que nada por la resistencia interna en el movimiento, no porque sea muy complicado, pero bueno, hacen falta que sean muchos datos duros muy, muy pesados para que digan, ah, mirá, tenías razón. Bueno, podemos tener en cuenta también que estamos entrando en julio y que tenemos todo julio, todo agosto, todo septiembre y que recién el 1 de noviembre tendría que salir el comunicado. Qué sé yo, a lo mejor no salga desde CEIES y a lo mejor gente de CEIES sí puede aportar, pero me parece que es importante empezar a ser un poquito más consecuentes con algunas cuestiones. Pero bueno, más allá de lo que cada uno quiera hacer, entiendo que la alimentación no es una cuestión de cada uno, por otra parte. Hay tiempo y capaz que no sirve este tiempo. Sí, yo creo, a ver, aportando al tema, lo que yo creo es que está buenísimo. Sí, yo la verdad que no sé nada, no sé mucho del tema, pero si se logra probar mediante los datos duros de que el consumo, el veganismo es algo que a los recursos, es muy bueno para los recursos, y en una economía basada en recursos es importantísimo, me parece que no hay forma de que te digan que no, digamos, no hay mucha objeción que te puedan dar, digamos. Es como que la cosa es tener los datos duros bien claros. Sí, exactamente. Por eso no me quería meter tanto en las cuestiones morales, aunque sí me parece importante, pero sí en todo lo que tiene que ver con consumo. Bueno, para la Navidad salimos diciendo por qué estás consumiendo masivamente esta pavada simplemente porque es una tradición y no sé qué. Bueno, este es un día en donde se está hablando también de consumo. Entonces, nosotros tendríamos que tener en cuenta esto. Pero bueno, a lo mejor esto puede quedar para la próxima reunión online y también habría que evaluar la efectividad de estas reuniones online teniendo en cuenta la cantidad de gente que aparece. Igual, stop, una cosa. ¿Vos estás diciendo aprovechar el día del veganismo para hablar de consumo? Me parece que el día del veganismo puede llegar a servir para hablar del veganismo, como mucho, que encima es muy poco conocido, no como consumo en general. Lo que pasa es que no hay un día del consumo. Me parece que la industria decidió que no estaba bueno poner un día del consumo porque la gente se daba cuenta de que se estaban zarpando. Entonces, este es un día en el que podemos hacer algo, podemos decir algo. O sea, no se me ocurre otro día más que Navidad o el Día del Padre, el Día de la Madre, bla, bla, bla, bla, bla. Pero más que nada porque el consumo de alimentos se va a seguir dando de acá hasta que te mueras. O sea, alimentarse. Me parece que está conectado, a lo mejor yo no lo estoy pudiendo conectar bien, pero me parece que está conectado. Vos de acá, hasta que te mueras, vas a tener que seguir alimentándote. Si te alimentás de manera responsable, Yo lo entiendo, Caro, pero eso este tiene que ver con el día. veganismo. Ahí me perdí. El día Sea. del veganismo tiene que ver con el veganismo, o sea, ya está. O sea, perdón, quiero ver si entiendo. Lo que vos querés decir, Vasco, es que el veganismo lo que quiere decir es una postura moral respecto de comer o no animales, o comer algo en base a productos de animales, y lo que no tiene nada que ver con el consumo responsable, digamos. ¿Vos separás las dos cosas? Está en función a, o sea, el veganismo está en función al sufrimiento del ser sintiente, no tanto en función a las consecuencias a nivel ambiental, sistémico, de recursos, etcétera, etcétera. Yo lo que Bueno, quiero pero saber nosotros tanto es podemos que hablar. veganismo es el hecho de no comer ciertos productos. No es el porqué es, digamos, secundario. O sea, yo soy vegano, yo que sea vegano quiere decir que yo no consumo estos productos. El porqué es otra cosa, digamos. Yo lo que creo así, no sé, por ahí me equivoco. No, muchachos, a ver, el veganismo no parte por no comer los animales. El veganismo es la postura ética que intenta justificar, que intenta, digamos, analizar si es correcto o no el manejo de los animales en general, el someterlos, o sea, no es solo la comida, es también lo de la parte experimental, lo de la parte de vestimenta, la parte de hobby y lo que sea, deporte. Así que me parece que si estamos hablando de consumo, no me parece un buen día. Que me parece, no sé, de nuevo lo mismo. Navidad mucho mejor, Día del Padre, de la Madre, de todos los días, mucho mejor para el consumo que lo que sea el veganismo. Si no, hay que hacer para mí. Pero A ver, esto estamos. es así. Para mí, si hacemos la investigación del consumo de alimentos, va a decantar en el vegetarianismo estricto. Así que no sé cómo separarlo del veganismo. ¿Puedo comentar algo? Espera, porque lo que yo quiero decir, perdón, Jimmy, pero ya te dejo. Lo que yo quiero decir es que son diferentes tipos de consumo. Para Navidad, para el Día del Padre, el consumo es de un tipo, o sea. Vas a ir a comprar regalos y pelotudeces. Yo quiero usar el día del veganismo como plataforma para hablar de consumo de alimentos. ¿Y a qué conclusión estimás que vas a llegar? Bueno, yo ya llegué a una, pero digamos, a poder por lo menos hablar del consumo de alimentos responsable teniendo en cuenta cuáles son no, los factores, los recursos que se están utilizando y de qué manera se están utilizando. Es un trabajo muchísimo más grande que el del apuntar solamente a los productos animales. Es muchísimo más grande. Hablar de alimentación en general es muchísimo más complicado que centrarse en algo en particular. Entonces, de cualquier manera, veo que es más difícil, pero no veo por qué no. Porque si ni siquiera podemos hacer con una sola cosa, lo vamos a poder hacer con toda la alimentación en general. Yo, digamos, no me opongo que se haga, pero ni loco me pongo como referente o algo parecido. A gatas puedo ir aportando en el otro pad, en el de productos animales, pero me parece algo muy, muy grande para hacer. A mí me parece que esas son las cosas grandes a las que tenemos que apuntar, pero bueno, puede que no se termine, puede que no se llegue, pero si no lo empezamos, seguramente nunca se va a hacer. Sí, y a la vez o sea, vas a dejar de lado lo de los productos animales, porque querés abarcar todo. Está bien, háganlo si quieren. Yo no voy a poder aportar mucho ahí porque ya no tengo ni tiempo. Jimmy, ¿qué querías decir? No, quería hacer un comentario sobre el Día del Vegano, si se pretende aprovechar el Día del Vegano. Un poco medio de, no sé si es del todo ético, pero incluso para atraer gente, porque si yo tuviera que decir algo a un vegano, yo siendo, no siendo vegano, es que es mucho más plausible que se llegue a algo más generalmente, como una sociedad más generalmente vegana, en una economía basada en recursos, que, por ejemplo, en una sometida al sistema monetario. Porque hay una cuestión de economía de recursos atrás del veganismo, como vos mencionás, del consumo responsable. No sé si hace falta ir directamente a hablar del consumo, si no se puede plantear directamente eso. No sé, para traer veganos al movimiento, si querés, pero no sé si tiene sentido lo que digo. Sí, para Lo que. mí tiene sentido. Lo que yo no, por lo menos no es mi intención todo el tiempo tratar de atraer gente simplemente mostrándoles la cara linda de lo que nosotros podemos conectar. Me parece que es importante educar a la gente que está dentro del movimiento, pensar de otra manera, para gente que conoce y capaz que jamás se lo planteó. O sea, tiene que ver más que nada con un nivel de falta de conocimiento de cómo se están llevando las cosas ahora. Claramente esta reunión se está haciendo súper larga y estos temas dan para mucho más. Pero bueno, para mí es importante y me gustaría que estuviera de nuevo en la próxima reunión si es que me agente. Sí, por mí se pasa para la otra reunión, a ver que haya más gente. Bueno, sobre el último punto, que es el de, ya se había llegado a una resolución en una de las reuniones intercapítulos sobre cambiar el contenido de mirastedocumental.com.ar, lo puse acá justamente porque había, primero, sinceramente, se me pasó que podía estar en una intercapítulo, que debía estar en una intercapítulo. Pero, por otra parte, había gente de CABA que iba a aportar para hacer esto y que tampoco aparecía en la reunión, así que o bien podemos descartarlo y pasarlo a un intercapítulo, o sigo buscando dónde se tomó la decisión. Me parece que esto está bueno, tipo, se toman las decisiones y después no se toman las acciones. Sí, yo me acuerdo, o sea, estoy segurísimo, porque me acuerdo el día que se decidió eso, y ya como que quedó decidido que se iba a cambiar, que se iba a poner los trailers y se iba a sacar Awakening. Y bueno, no sé, por ahí hay que, la verdad, buscar el pad de esa reunión, no me acuerdo, fue hace bastante, pero bueno. A ver, si a ver. Ustedes, alguno de ustedes que les consta que así fue, quiere hacerlo, lo hace, pero yo, a mí no me consta y no puedo decir, ah, bueno, sí, listo. Tengo que verlo sí o sí. Porque claro, nosotros, yo no puedo entrar a mirar este documental y sacar Awakening. Había gente que podía entrar, digamos, al sitio y cambiar eso. Está bien, listo. Faltaría igual el link ahí porque incluso para los que pueden hacerlo. Pero bueno, sí, estoy buscando el resumen de las reuniones intercapítulo. Excel, ¿vos te acordás de esa reunión? Para bueno, ya si somos tres que nos acordamos, o sea, ya es como medio listo. Claramente se habló, hay que buscar el pad y bueno, hay que ver que, o sea, igual hay que buscar el pad, obviamente, pero pedirle los permisos si puedes a Jao, porque eso estaría bueno hacerlo lo cuanto antes. Excel debería tener todos los permisos de la web. Sí, bueno, pero eso me parece que se fue abriendo de a poco, hace poco, que hasta ahora solo los tenían Joaco y Javier y alguno anterior, pero hace poco es como que se está permitiendo que la gente toquetee un poquito más las webs. Bueno, ¿algo más, muchachos? Lo encontré, lo encontré. Bueno, no sé si quieren entrar a leer ahí justo la última resolución dentro de esta reunión, de la reunión que les pasé recién. El link está en el pad. Y dice, antes fue planteado cambiar el video, mirar este documental, cambiar el video de mirar este documental Awakening, que ya tuvo varios comentarios negativos de nuevos miembros ante la pregunta, sería cambiarlo por Oblivion o algún otro video. Conclusión, reemplazar Awakening por los trailers de los documentales. Bueno, ya quedó esto, o sea, la resolución es hablar con Javi y con Joaco, a ver quién le puede dar los permisos a Excel y ver si lo puede hacer él. Y es una pavada, solo hace falta no sé, la contraseña, lo que sea, y se hace. Sí, no creo que sea muy complicado. Bueno, entonces, ¿les parece que cerramos la reunión acá? ¿O hay algo más que quieran proponer? Yup. Se cierra. Sí, ciérrenla, pero yo quiero saber, en realidad no hay mucha gente acá, pero que me confirmen los que pueden, si por privado, si van a venir o no al activismo masivo, así ya los anoto. Ah, gracias por avisarme, Dani. Hay uno que no entiendo bien qué es. ¿El 7 puede ser? El activismo del 7 se nos pegaba con la masa crítica, que es a la que vamos todos los meses. Y en el mismo día, en Plaza de Mayo, hay un grupo que está cumpliendo un año que de juntadas, digamos. Ellos se juntan cada 15 días en la Plaza de Mayo y los otros, digamos, los intermedios en otros lugares. Es un grupo que tiene también la opción de... Ellos dan charlas, hacen gratiferias y dos de esas personas de ahí son miembros del movimiento. La idea es aprovechar que esta gente también está como con esta intención de cambio, e ir a hacer activismo ahí, no es sumarnos a su ideología, ni mucho menos, sino ir a hacer activismo y poder tener un lugar de intercambio con esta gente. Pero las dos cosas se dan el mismo día. Una es en Plaza de Mayo a las 3, y a las 4 caminamos 4 cuadras para ir hasta donde está la masa crítica. ¿Y este grupo que se junta ahí qué es? No lo conozco. En el evento está el enlace para que veas también el evento de ellos y que lo puedas ver. Ok. Yeah. ¿Fue muy, muy agreta la respuesta? No. Ok, bueno, después de dicho esto, confírmenle a Dani quién va a ir al activismo masivo. Y siendo las 23:53 del 30 de junio del 2013, cerramos la primera reunión organizativa online del subcapítulo CABA. Gracias por haber estado y nos veremos, nos iremos la próxima.